previo a este fin de semana y previo a las fiestas con las noticias económicas. Bueno, a ver, tenemos muchas cositas dando vuelta en materia económica, ¿no? Muchas cosas que se pueden relacionar, vamos a llamarlo así. A uh-huh. ver, vamos a tratar de ir tirando datitos de a uno, ¿no? Primero, ayer se votó, ayer se hizo ley, falta ahora que lo promulgue el Departamento Ejecutivo Nacional, es decir, la Presidenta, la ley para lo que serían los bienes de lujo, que en la calle ya tiene el nombre de los autos de alta gama. Exacto. Bueno, vamos a ver cómo salió. ¿Qué quedó en la ley? Para aquellos vehículos que antes de impuestos valgan entre 170.000 y 210.000 precios de lista, repito, antes de impuestos, es decir, antes uh-huh. del IVA, antes de otros impuestos provinciales y todo, la tasa es del 30% uh-huh. de impuesto interno. Si el monto supera los 210.000 pesos, la tasa es del 50%. ¿Ok? Uh-huh. Ojo con esto, porque en la ley no hizo ninguna distinción entre vehículos importados o nacionales, porque en la calle también dicen, no, pero este impuesto es solamente para los importados, dicen, no, para los BM, para los Audi. No. No hay distinción entre importados o nacionales. Es por valor. Uh-huh. Entre 170 y 210, 30%, y arriba de 210, 50%. Ahora, vos sabés, Jorge, que en la ley también alcanza a las motocicletas, es decir, ajá. a las motos. El tema es, las motos, entonces, a ver, vamos a ponerle, no sé qué ponerle, moto de alta gama vamos a poner. Sí, para que se entienda, las grandes. Va a llevar una alícuota del 50%, ajá. acá no hay diferenciación. Ajá. Ahora, lo que me pareció raro es el monto que le pusieron. A ver. Para que una moto sea considerada de alta gama, ¿sabes a partir de qué monto tiene ese concepto? Uh-huh. 22.000 pesos. Es decir, que cualquier moto que en la República Argentina hoy precio de venta sin impuestos sea más de 22.000 pesos, está considerado un bien suntuario y va a pagar el 50% de impuesto interno. Qué bárbaro. Sí, me pareció muy raro, ¿no? Sí. ¿Viste? Me pareció no, muy la raro. Verdad que no tengo ni idea del precio de las motos. Viste, yo diría que entrarían la mayoría, ¿sí? De las motos en la República Argentina, de una moto, yo diría, de mediana chica para arriba, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuál es el tema? El tema es, salió la ley, falta el decreto, ahora vamos a ver cómo se reacomoda el mercado. Y cuando hablamos del mercado, hablamos, primero, el de los vehículos que superan este valor. A ver si se siguen vendiendo, no se siguen vendiendo, se siguen produciendo, no se siguen produciendo, se siguen importando, no se siguen importando. Yo creo que acá va a estar un gran golpe. Segundo, ¿qué va a pasar con el precio con los vehículos que no lleguen a este valor? ¿Ok? Entonces uh-huh. pensemos en un vehículo que valga 210 mil pesos, que de repente con este aumento se va a ir casi a 400 mil, precio final. Con lo cual, nosotros decimos, bueno, ¿y aquel que vale 160 qué va a pasar con el precio? ¿Van a dejar que la brecha se haga tan grande o lo van a subir? No sabemos cómo va a reaccionar el mercado. ¿Qué va a pasar con los vehículos usados? ¿Va a subir el precio? ¿No va a subir el precio? ¿Qué va a pasar con patentes y qué va a pasar con los seguros en especial? Sí, y la gente que está pagando planes de autos. La gente que está pagando planes de autos, de los autos que están en este rango, están hasta las manos. No sé si te fui claro. Sí, a ver, repítame, por favor. ¿Por ver, qué? Así porque mi infarto vos, quedó seco acá. Porque vos vas pagando un plan. Sí. ¿Sí? Si el auto... No, el monto de los autos, repítame. Si, entre 170 y 210. Arranca de 170. Claro. ¿Sí? Bueno. Arranca en 170. Sin impuestos. Sí. Estamos sin impuestos. Pero la gente que está pagando un plan, no nos olvidemos que todo depende cuando sea la facturación. Si el auto yo ya lo tengo, ya me lo facturaron. ¿Ok? Exacto. Y ahora, si yo estoy pagando el plan hoy y todavía no tengo el auto, todavía no me lo facturaron, cuando me lo facturen en 2014 me cae el impuesto. Exacto. Ahí está la clave. Bueno, esa es una de las cosas que pasó ayer. Otra de las cosas lindas que pasó ayer. No sé cómo llamarlo, advertencia, reto, ¿sí? De Capitanich, el actual jefe de gabinete, hacia las empresas prestadoras de energía, diciéndoles que si no se ponen las pilas y empiezan a hacer las cosas bien, el Estado va a reestatizar las empresas. El Estado puede prestar este servicio. Bueno, para entender, sí, porque muchas veces no se entienden y nosotros desde acá muchas veces venimos diciendo, guarda que van a ajustar tarifas. A ver, a las empresas de energía se las viene subsidiando, se va mucha plata en subsidio y ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? El gobierno todos los meses le da a las empresas prestadoras de energía muchísima plata en subsidio para que no suban las tarifas. El tema es, ¿dónde vive la gente a las cuales tienen la luz subsidiada? ¿Sabe dónde viven? Capital y conurbano. Ajá. Esa es la realidad. Hoy, un departamento de tres ambientes en Puerto Madero con gente viviendo, te repito, departamento de tres ambientes en Puerto Madero con gente viviendo, paga 90 pesos por bimestre de luz. No sé si fui claro, ¿no? Sí. 90 pesos por bimestre de luz. 45 pesos por mes. Indudablemente, acá hay algo que está desencajado. ¿Por qué? Sí, nosotros que pagamos 400 pesos acá en Olavarría. 350 exactamente. Nosotros indirectamente, estamos totalmente desencajados en el consumo de luz nacional. Ahí quiero llegar. Nosotros, indirectamente, estamos subsidiando a esos. Exacto. Directamente. Bueno, indirectamente. Sí, está bien. Directamente lo estamos subsidiando porque nosotros aportamos para que el Estado reciba plata y después le subsidia a las empresas para que no le suba la luz a esa gente, por ejemplo. Exacto. Por eso que el tema del subsidio se tiene que terminar. Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo van a terminar el tema de los subsidios con aumento de tarifa justo a donde tenés hoy los mayores cortes de luz? Yo creo, e insisto, por más corte de luz que estamos viviendo en estos momentos en la República Argentina y en especial en Capital, en enero, cuando la gente esté de vacaciones, una medida en este sentido de aumentar tarifa, bajar subsidio, viene, estoy seguro. Bien. Estoy seguro. Mensaje de oyentes al 1562-1866. A ver. Perdón, no escuché. ¿Y 50% de qué monto es el impuesto? Del monto, del valor del auto sin impuestos. Uh-huh. Es decir, que un auto que valga, por ejemplo, 300 mil pesos antes de impuesto... ¿Sí? Repito, un auto que valga 300 mil pesos antes de impuesto va a pagar de impuesto interno solo 150 mil pesos más. Y después le tenés que agregar el IVA, después le tenés que agregar otros impuestos internos que hay en la República Argentina. Bien, un auto de 200 mil pesos ¿sí? va a pagar 60 mil pesos de este impuesto suntuario que se llama. Ajá, bien. Por eso que nosotros hablamos que en total un auto que... antes de impuesto valga alrededor de 200 mil pesos, cuando vos lo vayas a pagar a la concesionaria lo vas a terminar pagando casi 400. De ahí que va a haber un reacomodamiento del mercado. Queremos ver cómo se reacomoda el mercado. Mi sospecha es que van a ir todos los precios al alza. Bien. Tanto de los vehículos que no llegan al rango como de los vehículos usados. ¿Esto no es un impuesto regresivo esto? Sí, totalmente. Y llega tarde. A ver, ya estamos inundados de Audi, BMW, ¿sí? Y de autos de alta gama. No sé si me entendés. Y a su vez, por más que el impuesto ande bien, es decir, que se siga patentando en el nivel que se siguen patentando, el monto de ingreso para el país no es tan significativo como para que le mueva la aguja. De todas formas, las primeras precisiones, o las primeras, mejor dicho, proyecciones de todas las asociaciones de concesionarios y todo lo demás, es que en el 2014 todo lo que son números de patentamiento van a ir hacia la baja. Bien, bien. O sea que va a impactar directamente sobre el tema del mercado, seguro. Acá escribe un oyente que tiene una Amarok, dice, estoy al horno con la camioneta, se pone en venta desde ahora. Sí, exactamente. es uno de los vehículos que entra. Porque, a ver, esto es lo que alcanzamos a ver, todavía falta, hay una sospecha que en la reglamentación de la ley todo lo que sean los vehículos para trabajo, le hace así, ¿sí? van a quedar afuera. Pero eso todavía hoy no está. Bien. Está claro, ¿no? Hoy no está. Bueno. Disculpe, con el tema de luz, Jorge. Disculpe, porque están entrando mensajes. ¿Eh? No, me quedó un tema chiquitito. Está bien, pero es del tema anterior. Sí, en usados no, ¿no? Dice. ¿Eh? En usados no, ¿no? Dice. No, en usados no, todavía no. En usados no. No. Supuestamente no. Bien, bueno. Bueno. Podemos decir supuestamente no. Digo, no, yo me quedé pensando, la gente está pagando un plan, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, plan de ahorro. Te vuelvo a repetir, Digo, porque el valor de la cuota se traslada de acuerdo al monto del valor del auto. Al valor del auto. Exacto. No al valor del auto más impuesto. A ver, vos pensá esto, Jorge. Vos estás pagando un plan de ahorro de un auto que vale 200 mil pesos, precio sin impuestos. ¿Ok? Entonces, ajá, a ver, dame 30 segundos. Vamos a hacer una cuenta muy rápida. ¿Sí? Sí. Hacemos 200 dividido 84, que son los planes de ahorro. Sí. Vos estás pagando alrededor una cuota de un plan de ahorro que gira en 2.500 pesos. Sí. ¿Sí? A ver, saquémonos de la mente el Golcito, ¿sí? Por dar algún nombre, ¿sí? Los Fiat chicos. Sí, sí, sí, sí, sí. Los Volkswagen chicos. Saquemos, eso no, ¿eh? Sí, sí. Estamos 2.500 pesos de una cuota de un plan de ahorro. Estamos hablando de un auto grosso. Sí. ¿Ok? El sí. tema es, vos vas a seguir pagando eso. Cuando llegó el momento que vas a sacar el auto o te dan el auto, ahí te cobran el impuesto. Claro. Ese es el momento que te cobran el impuesto. Con lo cual, vas a tener que tener un lindo sí, bolsillo, yo digo, el otro día hablábamos sobre otros tipos de gravámenes que se legislan. Digo, cuando se cambia las reglas de juego de esta forma, digo, ¿no es desleal para el consumidor? Bueno, a ver, ayer digo, lo escuchaba Cristiano Ratazzi. Si vos comprás un auto X por un plan de ahorro, porque te sacaste el loto, por lo que sea, y lo estás pagando, y de pronto la cuota te va a valer el doble porque hay una nueva disposición, ¿no es desleal comercialmente, digo, para el consumidor? Digo, le estás cambiando la pelota en la mitad de juego, digamos, ¿no? Vos fijaste, Cristiano Ratazzi, que es titular de una de las grandes fabricantes de vehículos en la República Argentina, en una declaración ayer dice que él no estaba en desacuerdo con este impuesto. Lo que sí está en desacuerdo en los tiempos, dice. Tendría que ser este impuesto con una vigencia a partir de los 6 meses, dijo. Claro, o más. Entonces, ahí está el tema. O más, digo, ¿viste? Porque entonces vos sabés, a ver, vos sacás tus cuentas, decís, bueno, tengo X cantidad de pesos por mes, que me sobran, que los quiero ahorrar, que, no sé, que se me consumen en la calle, o que me los como, y una forma de ahorrar es ponerle un plan, ¿no? Como hemos dicho acá, que le empatás a la inflación, por lo menos. Claro, claro. Entonces vos agarraste, compras un plancito, vas pagando por mes, pero sabés que si por ahí salís sorteado, necesitas un cierta cantidad de dinero para retirar el auto. Sí, tal cual. ¿No? Tal cual. O venderlo. Digo, ahora necesitas más. Seguramente, porque te vuelvo a decir, yo creo que el mercado va a ir toda al alza. Y cuando te digo el mercado en su conjunto. Incluyo lo que es seguro, ¿eh? Sí, yo digo, qué sé yo, no sé nada, pero digo, si hay una cosa que estaba marcando el ahorro de la gente en estos tiempos de inflación, eran los vehículos. Sí, sí. La inversión en vehículos. Récord de patentamiento todos los meses. Exactamente. Bueno, qué sé yo, veremos. Bueno, déjame terminar con el tema de métale. Decíamos, bueno, explicábamos dónde estaban entregando los subsidios, que nos parecía mal, pero lo que me pareció gracioso de ayer, esa amenaza, esa advertencia, la palabra amenaza por ahí es muy fuerte, esa advertencia que le daba el jefe de gabinete a las empresas prestadoras del servicio en Capital, como y Gran Buenos Aires, como es Edenor y Edesur, diciéndole que o se ponen las pilas y hacen las inversiones que tienen que hacer y el servicio mejora, o el Estado puede volver a tomar el control de las empresas energéticas. Eso le dijo, ¿está claro, no? Sí, sí. Primero, yo no creo que llegue a eso. Dudo mucho que llegue a eso. Pero segundo, lo que me pareció simpático de eso es que el anuncio lo hace Capitanich. Capitanich, que viene de ser gobernador de Chaco, ¿o no? Sí, sí, sí. Chaco, donde la empresa prestadora del servicio es una empresa provincial, o sea, es el Estado provincial. Y Chaco es la provincia donde se tuvo que suspender Argentina-Brasil porque se cortó la luz y no la podían arreglar. Exacto. O sea, recordemos algunas cositas, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. Con lo cual, viste, ahí yo quiero empezar a ver si vuelven con esta medida el tema de la eficiencia también del Estado para manejar empresas. Sí, indudablemente ni el Estado ni los privados sin un trabajo serio son eficientes. La verdad. Y lamentable, o sea, lo que digo suena horrible. Los 90 nos comimos el verso de que todo lo privado era mejor y no fue así. Y ahora nos, bueno, nos hacen comer el verso en algunas cosas, que todo lo que maneja el Estado es mejor, y tampoco es así. Tampoco es así, pero acá lo que estamos pagando acá, Jorge, te vuelvo a repetir, es un tema de, para que nosotros estemos contentos, con el bolsillo contento, y nos podamos comprar los plasmas, los autos y todo, no nos subían las tarifas. Con lo cual, las tarifas energéticas quedaron muy atrasadas, se usaron para que no se dispare la inflación, y hoy estamos pagando el precio de eso. Bien. Repito, un departamento de 3 ambientes en Puerto Madero con una familia viviendo, está claro, ¿no? Con una familia viviendo en Puerto Madero, 3 ambientes, 90 pesos por bimestre, 45 pesos por mes. ¿Cuánto vale una pizza? Sí, sí. Entonces, indudablemente ahí hay algo que está mal. Sí, sí, sí. Indudablemente hay algo que está mal. Sí, ¿cuánto vale un kilo de helado? Sí, sí, por eso. O sea, es solamente para que se pueda entender lo que quiero decir, ¿no? Bien, bueno. Y con respecto a esto, vos sabés que en un solo mes el gobierno tuvo más déficit que todo el resto del año. Multiplicó por más de 4 el rojo financiero que había acumulado hasta el mismo mes del año 2012, en el mismo mes del año 2012. Las razones del déficit del rojo del gobierno son sencillas. Los ingresos tributarios, lo que le entra, lo que cobra de impuesto el Estado, crecieron en noviembre al ritmo del 21,3%. ¿Sí? Es prácticamente un poquito por abajo inclusive de la inflación de los privados. Pero el gasto creció el 37%, y esto lo venimos marcando, que esto viene pasando desde hace aproximadamente 3-4 años, que el gasto venía subiendo un poco más que los ingresos, y esto era una luz, en su momento decíamos, muchachos, esta era una luz amarilla. Claro. Después dijimos, esta luz es una naranja, ¿sí? Ahora ya es naranja oscuro, no podés tener tanto tiempo con el gasto por arriba de los ingresos, pensemos en cualquier casa de familia. Por lo tanto, hubo que sacarle casi un triple que un año atrás al Banco Central. Y a pesar de que hubo suba en los gastos salariales, no está ahí el gran problema del déficit. El déficit no está en los aumentos de sueldo que da el Estado. ¿Por qué? Porque por los aumentos de sueldo, el promedio de gastos que ha tenido el Estado es del 26%. Y quiero ver lo que va a pasar el año que viene, ¿no? Pero los grandes saltos están en los intereses de la deuda, en las transferencias al sector privado, que es donde están los consumos de los servicios públicos, que subieron por encima del 50%, casi el 60%, y el déficit de las empresas públicas, que creció un 37%. Es decir, aquellas empresas que manejan el Estado, el rojo subió por encima del rojo del Estado en su conjunto. De ahí que yo recién hablaba que quería ver la eficiencia del Estado manejando empresas. Bien. Ya termino, Jorge. A ver. La forma en que este escandaloso bache se financia, indudablemente causa inflación y causa devaluación, ya que se recurre a la emisión monetaria, a liquidación de reservas del Banco Central, y además se descapitaliza el sistema jubilatorio. ¿Por qué? Porque le venden bonos al ANSES. El ANSES está obligado a darle plata y tomar deuda del sector público. La tendencia hoy es el agravamiento, y ese es el miedo. El gobierno acaba de aprobar este aumento de impuestos a los automóviles que lo vimos recién, que incluye motocicletas, y las mediciones privadas están mostrando una aceleración de la inflación. Estamos hablando que en diciembre la inflación mensual va a andar en torno al 3%. Y esto es causado por políticas monetarias, fiscales, cambiarias, todo, un combo. Y hay que ver qué va a pasar con los reclamos salariales. Hoy no tenés a la vista un plan, ni siquiera tenés medidas dispersas que apunten a frenar este deterioro de las cuentas públicas, y las cifras muestran que la economía no tolera más estas políticas de no hacer nada. Los resultados del alto gasto, indudablemente, son peores que malos. Bien. Bien, Gabriel, muchas gracias. ¿Me dejás un título nada más? Título, véntale. Título. Moyano ayer logró un plus de 2.500 pesos hasta 5.600 pesos. Déjame que te lo diga así. Para la mayoría de los camioneros en Olavarría es de 2.500 a pagar en 3 cuotas. Bien, bueno. Entran en esa categoría, van a entrar. Bueno, bien. Muchas gracias, Gabriel. Listo, Jorge, gracias. Nos vemos el próximo lunes, dale, si Dios quiere. Muchas gracias. Gabriel Esmale, la columna económica en Línea Noticias, 8:31 minutos.